La la la la la la la la la la la la la la. Bajiro, bajiro, bajiro, bajiro. Persona triste, define lo que viste. Mordiste, mordisco de cuello. Se acabó cenar en compañía, bistec, mordiste. Se acabó aquello, la relación solo conducía a un hoyo. Yo con mi caña, tú con la tuya. Esconde la grifa por la patrulla. No habrá acción, infractor, ni infracción. Vamos, una multa, el currículum ya tiene huella y me suena la suela. Vamos, que me suda la polla. El que no corre vuela, o sin un silla de ruedas. La vida pega vueltas, el viento sopla. La vida pega hostias, el agua moja. Habrá que velar por esa vela roja y que dure a la vez que brilla. Persona triste, cuéntame tu pesadilla. Y tamaños de bobina, agujas que cosen, disparos de balas. Si en la mente hay luz, resucitas. La vida no es tan mala, te da, te gusta, te da las ganas. Y vomitas, no quieres jugar, pero están las reglas. Parabólicas vigilan todas las drogas, tecnología a la orden del día. Es un negocio, se blanquea, crea mucho dinero sucio. Las leyes para todos, pero tienen precios a poder a codea. Ahora es otro socio, socio, socio. La la la la la la la. Desagradecidos, no, gracias. Vivir una vida para contarla, escribirla y dedicarla. Me gusta la charla, pero no la de farla. A veces llevo carga, otras viajo sin nada. Disfruta la velada por debajo, sintoniza otra batalla. Naturaleza rica, rechazada. Fábrica amarga, crea naya. Humano tonto, no, baja de la moto. La suerte está echada, empaquetada, sellada. A punto de ser entregada. Agárrate fuerte, agárrate. ¿Quién? Gracias, da la vida, por ser toda la bebida, resiste, queda inerte, nueva subida, escalinata, calma flor y nata. En esto que te digo no tengo fundamentos, pero sí condimentos, buenos alimentos, sueños, una fe inagotable, es lo que me mueve, energía renovable. A veces hay quien estira del cable, entonces bien muestro el sable, lado menos amable. Es una mierda, lo sé, es lo que sale, quieto deja el cable. Humanos seres moldeables, que no te jodan la estructura, que no se pierdan las llaves. Energía renovable, manténla pura. Hay quien tiene cortes, cicatrices, puntos de sutura. De la cuna a la sepultura, democracia es dictadura. La política no es cultura, aplícate cordura. Dulce está la fruta madura, la vida te cura. Bajiro.